hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Son Pinky Cerebro, uno es un genio, el otro no está de acuerdo. De laboratorio son genes insertados. Son Pinky Cerebro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro.